Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Cristo resucitado, alegría de los creyentes, aleluya. Un saludo de Pascua, de resurrección para todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que este segundo domingo de Pascua lo vivamos intensamente, porque es un domingo muy especial. Es el domingo de la Divina Misericordia en el año de la Misericordia. Un domingo instituido con mucho cariño por su santidad San Juan Pablo II y también recomendado vivamente por el Papa Francisco, cuando nos dice en su bula que Dios ha revelado al mundo su misericordia eterna, su misericordia amorosa. Por eso hoy nosotros queremos recordar lo que la palabra de Dios nos dice en este domingo, segundo de Pascua, llamado Domingo de la Divina Misericordia. Las páginas de la palabra de Dios nos hablan precisamente de esa misericordia. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles se nos habla de que los apóstoles obraban prodigios. ¿Qué quiere decir esto? Curaciones, exorcismos. Hay que tener mucho cuidado, porque hay grupos que se llaman cristianos, pentecostalismos, por ejemplo, que tratan de repetir los milagros, los exorcismos, como muestra del poder de Dios. Nunca Jesús actuó para mostrar su poder, actuó siempre para revelar su misericordia. Y si la iglesia de los apóstoles pues actuaba estos milagros, era para eso, para revelar la misericordia de Dios. Recordando, como dice Pedro en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, que Jesús pasó haciendo el bien, no pasó demostrando un poder aplastante. Por eso tenemos nosotros ese salmo tan hermoso. Recuerden que hemos estado en la famosa octava de Pascua, y que la Pascua son 50 días, ese salmo que se repite y que dice, la misericordia del Señor es eterna. ¿Por qué es eterna? Porque también la Iglesia sigue obrando esa misericordia del Señor. Naturalmente, en la segunda lectura del libro del Apocalipsis, aparece también el tema de la misericordia. El Señor le dice a su Iglesia, no temas, yo estoy presente contigo. En la Iglesia Católica, pensemos 1.300 casi millones, Cristo está presente con amor. Pero la página central es el Evangelio. La famosa segunda aparición de Jesús, primero se aparece el día de Pascua, después se aparece el segundo domingo de Pascua. La primera ocasión no está presente Tomás, la segunda ocasión Jesús se aparece. Y este texto es ahí muy famoso para hablar de la fe, por ejemplo, ¿no? Porque Jesús dice, porque me has visto, has creído, dichoso el que cree sin ver. Pero nosotros queremos enfocarlo, y así lo sugiere también la lectura, en este Domingo de la Misericordia, cuando Jesús regresa misericordiosamente a darle una oportunidad a su discípulo que tiene dificultad para creer. La palabra de Dios nos habla entonces de que siempre hay que tener la paciencia, volver a dar otra oportunidad a aquel hermano que es difícil. Esto puede ser en la familia, esto puede ser en la comunidad parroquial, esto puede ser con amigos, con parientes. Cristo vuelve y no vuelve para castigar al que no ha creído, Jesús vuelve para rescatarlo. Y cuando Tomás dice, Señor mío, Dios mío, como decimos en la Santa Misa, también su corazón se llenado del amor y de la misericordia. Que el Señor nos conceda en este domingo tan importante orar por la Iglesia, para que la Iglesia muestre no un poder en el mundo, sino la misericordia del Señor. Que el Señor resucitado y nuestra Santísima Madre María, Madre de la Misericordia, les bendigan a todos ustedes.